Imagino que muchos de ustedes estaban pensando, me pregunto en cuál rincón está el pastor. Bueno, yo les digo, Dios es mi testigo, yo estaba en el rincón de Chile. Quedé muy feliz cuando González ganó, triste esta mañana cuando me enteré que no ganó oro, pero igual hay plata para Chile. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo están? Sigo estando solito en Chile. La cocina no se ha explotado todavía. Damos gracias al Señor por eso. Y pido que sigan orando por Nikki mientras está fuera del país. Vuelve aproximadamente en una semana más. Hay algunos detalles que está haciendo en los Estados Unidos. Laura Beck comienza sus clases en la universidad mañana. Entonces ella ya está en su dormitorio. Ella comparte su dormitorio. Es una alumna internada ahí en la universidad. Es un sistema muy común en los Estados Unidos. Yo sé que aquí en Chile es diferente. Casi todos los alumnos van a sus clases y vuelven a casa cada día. Pero en los Estados Unidos, muchos alumnos son alumnos internados. Y el dormitorio de Laura, ella tiene una chica con quien comparte su dormitorio. Y damos gracias, Señor. El Señor colocó una chica ahí que es muy buena. Muy buena cristiana que está con Laura. Entonces, ora por ella mientras comienza sus clases mañana y por Nikki. Muy bien. Les invito a buscar en su Biblia en Efesios capítulo 4. Y mientras están buscando en su Biblia, ¿sabe qué? Vamos a comenzar, en vez de Efesios 4, vamos a comenzar con Mateo 12. ¿Necesito remoto o no? Ya, muy bien. Mateo capítulo 12. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 12. Y mientras están buscando en su Biblia, hay una hoja que corresponde al mensaje de hoy, un papelito. ¿Ya todos ya tienen la hoja? ¿Hay alguien que no tiene el papelito, que tiene el bosquejo de mensaje? Si no tiene, puede levantar la mano y nuestro hermano puede repartir unas hojas que quedan todavía. ¿Alguien lo tiene? Muy bien hecho. Ya hicieron su trabajo de antemano. Muy bien. Ok. El pastor Alejandro me pidió preparar un mensaje que tiene que ver. Ustedes saben que la semana pasada comenzó una nueva serie de mensajes acerca de la comunicación. La lengua. Y entonces tengo este mensaje preparado, que preparé esta semana, la comunicación cristiana. Y principalmente vamos a estar en Efesios capítulo 4, pero primero vamos a Mateo 12. Y quiero decir lo siguiente también, antes de comenzar con este mensaje. Yo no sé si ustedes lo aprecian mucho, pero yo aprecio mucho lo que hermano Roberto hace con la música en la iglesia. El ambiente de adoración aquí es excelente. Y ustedes escuchan las letras de las canciones que cantamos. Son letras impactantes. Y si estás pasando por una prueba en tu vida y escuchas esas letras, esas letras llenan tu corazón y levantan tu corazón. Tenemos un gran Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Públicamente, Roberto, te agradezco mucho por tu liderazgo aquí en dirigir la adoración aquí. Lo haces muy bien. Estoy muy agradecido. La comunicación cristiana. Queremos hablar acerca de eso. Hoy voy a presentar algunos principios que debemos considerar que deberían tener un impacto, un efecto en nuestra comunicación, tanto en la parte siendo oyentes sino y también en la parte de comunicadores, de habladores. Hay dos aspectos de la comunicación, ¿cierto? Escuchar a otros y cuando hablamos a otros. ¿Entienden eso? Entonces, aquí queremos presentar algunos principios que deberían impactar los dos lados. Un hombre pensó que quizás su esposa estaba teniendo problemas con el oído. Entonces decidió darle a ella una prueba. Pero decidió no decirle a ella que iba a darle una prueba para probar su oído. Entonces una noche en la casa, ella estaba sentada en el living de la casa y su esposo estaba justo detrás de ella, pero por el otro lado del living. Y en una voz muy suave le dijo a su esposa, ¿puedes escucharme? Y ella no se movió. Ninguna respuesta, no hubo movimiento. Entonces él se acercó un poquito más. Y otra vez, él dijo, ¿puedes escucharme? Otra vez, no hubo movimiento por parte de su esposa. Ella no podía verlo atrás. No hubo movimiento, no hubo respuesta. Entonces él se acercó aún más y dijo la misma cosa otra vez, pero otra vez ninguna respuesta. Finalmente se puso detrás, justo detrás de la silla y dijo, ¿ya puedes escucharme? Pero esta vez él escuchó a ella y ella le dijo, ya te dije 4 veces sí. Entonces, ¿quién tenía el problema del oído? Parece que él tenía el problema con el oído. Yo les digo, muchas veces luchamos con eso. No porque no podemos escuchar, sino porque no queremos escuchar. Mucha gente nos dice cosas y no queremos escuchar. No queremos respetarlos, escuchando lo que quieren decirnos. A veces como padre nuestros hijos quieren hablar con nosotros y no escuchamos. A veces la esposa quiere hablar con su esposo y el esposo está demasiado preocupado por otras cosas, menos escuchar a su esposa. No queremos escuchar. Hay un problema hoy en día también en nuestras iglesias y la gente no quiere escuchar. Si yo tuviera que identificar el problema más frecuente entre los hermanos en Cristo, y casi todos los problemas que tengo que aconsejar, quizás tienen muchos problemas, muchas veces los matrimonios, cuando tienen un problema en su matrimonio, no es un solo problema, muchas veces es una mezcla de varios problemas. Pero cuando tienen problemas, uno de los problemas que encuentro más frecuente, y quizás el problema que más fácilmente puedo identificar entre los hermanos en Cristo, sería la práctica de comunicación no bíblica. Cuando hay malas prácticas de comunicación o cuando hay malas prácticas en prestar atención cuando otros hablan, el resultado es una relación dañada. La comunicación no bíblica resulta en dolor, resulta en enojo. ¿Qué nota te darías como un comunicador? ¿Una 7? ¿Una 6? ¿Qué nota te darías a ti mismo? Las relaciones que tienes en la vida, ¿qué revelan ellas acerca de tus prácticas de comunicación? Hemos de comprometernos a practicar comunicación verdaderamente cristiana, pero con el fin de agradar a Dios. ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Por qué queremos tener buena comunicación en el matrimonio? ¿Por qué queremos tener buena comunicación en nuestras relaciones en la iglesia? ¿Es para tener paz unos con otros? Esa es la meta secundaria. La meta primordial es para agradar a Dios. ¿Tu comunicación le agrada a Dios? La manera en que hablas refleja la actitud de tu corazón. O sea, la actitud de tu corazón va a determinar las palabras que usas y la manera en que las usas. La Biblia dice en Mateo capítulo 12, veamos. Mateo 12 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la actitud de tu corazón va a determinar las palabras que hablarás y la manera en que las hablas. Hay varios principios de la buena comunicación. Principios de la comunicación, la buena comunicación que deben gobernar la manera en que escuchas y la manera en que hablas. Hoy vamos a tocar la parte, vamos a estudiar estos principios y después vamos a hablar un poquito de la importancia de escuchar otros. Y el próximo domingo vamos a tocar la otra parte, las palabras que salen de nuestra boca. Pero ahora queremos enfatizar más la manera en que escuchamos a otros. Y ahora vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El primer principio que encontramos aquí, Efesios 4, a propósito, Efesios 4, quizás en mi opinión, es el mejor capítulo en toda la Biblia que habla acerca de la comunicación. Los primeros 6 versículos hablan de principios que deberían gobernar nuestra comunicación. Y después encontramos un principio bastante importante en los versículos 22 a 24 que habla del principio de despojarnos, vestirnos, despojarse, vestirse. ¿Se acuerdan de ese principio? Y en el resto, en versículo 25 y en adelante, habla mucho de las palabras que deberían salir de nuestra boca. Muy excelente pasaje. Pero el primer principio que encontramos se encuentra en el versículo 1. Y el primer principio está funcionando. Ahí está. El primer principio, tienes que estar preocupado por darles buen ejemplo de Cristo a otros. Fíjense en el versículo 1. Dice aquí en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos estar preocupados por darles a otros un buen ejemplo de Cristo. Si el creyente no está preocupado primordialmente por el honor del nombre de Cristo, entonces su corazón carnal, será obvio en su comunicación y en su conducta hacia otros. Y todo esto es contrario al concepto bíblico de que el creyente no es el dueño de su propia vida. Su vida fue comprada a precio de la sangre de su Salvador. Nosotros no somos el dueño de nuestra vida. No tenemos el derecho de gobernar nuestra vida a la manera que queremos nosotros. Debemos dejar que nuestra vida sea gobernada a la manera de Dios, según lo que dice en su santa palabra. Entonces, debemos estar preocupados por dar un buen ejemplo a otros. Eso debería impactar la manera en que escuchamos a otros y debería tener influencia en la manera en que hablamos a otros. El segundo principio, tienes que estar preocupados por ser humilde. El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad. Bíblicamente, especialmente en este contexto, bíblicamente la humildad se puede definir como la disposición de sacrificar cualquiera de mis deseos que impida que los deseos de Dios se cumplan. Humildad. Si quieres ver un buen ejemplo de lo que es la humildad, sería bueno estudiar Filipenses capítulo 2 y la vida de Cristo en ese pasaje, especialmente versículos 3 a 8. Pero la Biblia también nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros, negarme mis deseos para honrar a Dios y para servir a otros, para ser humilde. En el libro de Santiago, Santiago anima la misma cosa en capítulo 4, versículo 1 a 10, que los creyentes se arrepienten de deseos egoístas. Eso es humildad. Si uno no está dispuesto a sacrificar sus propios deseos para que los propósitos de Cristo se avancen, su comunicación será controlada por su egoísmo y solo va a crear una división entre él y otros. Humilde. Principio número 3. Tienes que estar preocupado por ser manso. Otra vez, el versículo 2. Dice aquí, con toda humildad y ¿qué? Mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor. Cuando hablamos de la cualidad de mansedumbre, ustedes entienden que estamos hablando de ser manso, ¿cierto? ¿Está claro? Cuando uno es manso, es una persona suave y tierno en su trato con otros, amable. Lo opuesto de mansedumbre es ser duro, descortés, grosero, dominante, mandón. ¿Qué tipo de comunicador eres tú? ¿Una persona mansa? ¿Una persona de mansedumbre? ¿O tú eres culpable de estas características de ser duro, descortés, grosero, dominante, mandón? Tenemos que tener cuidado de no insultar, no degradar, no menospreciar a otros. Cuando uno confronta a otro hermano, el creyente de mansedumbre será firme, pero su enfoque nunca sería atacar a su hermano. Cuando hay un conflicto entre dos hermanos, el hermano de mansedumbre usa palabras no orientadas a atacar a la persona, sino palabras orientadas a la solución del problema. Entonces, si voy a ser una persona no de mansedumbre, entonces quizás voy a decir algo como en una discusión, ¿por qué eres tan estúpido? Esa es una palabra descortés. No soy una persona de mansedumbre cuando hablo así. Ese tipo de confrontación no soluciona nada. No soluciona el problema, ataca a la persona y no soluciona absolutamente nada. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, estos principios deberían gobernar la manera en que escuchamos y la manera en que hablamos a otros. Otro principio, tienes que estar preocupado por ser paciente, soportando a otros en amor. El versículo 2 otra vez dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En los Estados Unidos vi una pegatina de parachoques. ¿Entienden eso, lo que es? Pegatina de parachoques. ¿Se usa esa expresión aquí en Chile? Que se pone en el vehículo y tiene quizás un lema o algo. O un dit. ¿Ah? Patente. Pero miren, tiene pegatina de parachoque que uno... Ya, exacto, exactamente. No sé si se llama así aquí en Chile o no. Bueno, explico una cosa. Yo vi uno en los Estados Unidos una vez que dijo, ¿has abrazado a tu hijo hoy? Dijo eso, ¿has abrazado a tu hijo hoy? Y es una manera de recordarnos de la importancia de comunicar nuestro amor a nuestros hijos diariamente. Abrazos son importantes, ¿cierto? Pero hay otra pregunta que debemos hacer. ¿Has escuchado a tu hijo hoy? Eso también es importante. Se cuenta la historia de una mamá que le dijo a su hijo Carlos que la hora de ir al cumpleaños de su amigo ya llegó. Entonces le dijo a su hijo, hijo, es la hora de ir al cumpleaños de tu amigo. Y Carlos dijo, pero mamá, su mamá interrumpió y dijo, mira, no quiero ninguna discusión contigo. Carlos protestó otra vez, pero mamá, Carlos, vete, si quieras o si no quieras, tiene que ir a ese cumpleaños, a esa fiesta de cumpleaños de tu amigo. Él está contando contigo. Bueno, después de un poco más de protestar, la mamá finalmente empujó a su hijo fuera de la casa y puso un regalo de cumpleaños en sus manos para dar a su amigo. Pero fuera de la casa, Carlos empezó a golpear la puerta muy fuerte. Entonces, con enojo, la mamá abrió la puerta y Carlos dijo, mamá, la fiesta de cumpleaños sale mañana. Eso ilustra que nosotros a veces somos muy rápidos para hablar y muy lentos para escuchar. ¿La Biblia habla de eso? La Biblia dice en Santiago 1:19 que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero nosotros lo hacemos al revés. Somos pronto para hablar, tardo para oír. El amor bíblico es la disposición de hacer buenas cosas para otros, a pesar de sus defectos y pecados. Fue ese tipo de amor que Dios nos mostró en la cruz. Aun cuando éramos enemigos rebeldes, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros en nuestro lugar. Y Él hizo por nosotros lo que no podíamos hacer para nosotros. La Biblia habla de eso. La Biblia dice muy claramente en Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ah, tenemos un gran Dios. Siendo paciente significa que tus palabras no serán bruscas, brutales, ni feas, y no serás sarcástico con otros en cuanto a sus pecados e idiosincrasias. Hay un movimiento en los Estados Unidos hoy en día. Estoy seguro que ese movimiento va a llegar a Chile. Y quizás ya está llegando a Chile un poquito. Hay un movimiento en los Estados Unidos, hay algunas iglesias ahora que tienen la filosofía postmoderna. Y no estoy en contra de adaptar nuestros métodos para alcanzar a los postmodernos. Pero nosotros no debemos sacrificar la verdad de la palabra de Dios para alcanzar aquella persona. Pero hay unas iglesias en los Estados Unidos ahora, y más cada vez, que están haciendo otras prácticas, pensando que están glorificando a Dios porque están alcanzando a los postmodernos. Y entre esas iglesias están haciendo muchas cosas. Algunas de esas iglesias se llaman iglesias emergentes. Yo creo que ahora están llegando algunos libros aquí en Chile acerca de ese movimiento, acerca de la iglesia emergente, se llama. Y hay algunas iglesias emergentes en los Estados Unidos. Por ejemplo, algunas de las prácticas. No tienen ningún problema con tatuajes, no tienen ningún problema con piercings y están teniendo mucha gente en su iglesia. No les importa vestimenta, no les importa cómo cortan su pelo. Tienen todo estilo de cualquier cosa. Y están tomando alcohol. Y dicen que la palabra de Dios no dice que tomar alcohol es un pecado, y entonces está bien tomar alcohol, cerveza y todo tipo de alcohol, con tal que no vuelva borracho. Bueno, es otro tema que no voy a tocar en este momento. No voy a compartir lo que es mi posición. Solo para decirle que hay unas iglesias que están haciendo eso. Y en esas mismas iglesias, también hay muchos en muchas de esas iglesias que usan garabatos. Y incluso hay algunas iglesias donde aún el pastor sube al púlpito y mientras está predicando usa garabatos mientras predica, diciendo que la palabra de Dios no se dirige a eso. No dice que tal palabra es una garabata. No, la palabra de Dios no condena el uso de garabatos. Es lo que están diciendo. Y ellos están diciendo que tenemos que ser relativos culturalmente, y si en nuestra cultura hoy en día, si el uso de ese tipo de palabras es aceptable, ¿qué mal hay en eso si usamos ese tipo de vocabulario? No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero yo encuentro aquí, está clarísimo que cuando estudiamos estos principios aquí en este pasaje, la palabra de Dios nos da principios bastante claros en qué tipo de vocabulario debemos usar. Y nosotros no solamente no debemos usar garabatos, pero también tampoco debemos usar palabras feas, brutales, bruscas. Por ejemplo, no es correcto si estoy teniendo un desacuerdo con alguien y yo digo, eres estúpido. No es un garabato, pero tampoco debería decirlo. Porque ese tipo de palabra no es para edificar al hermano, es para destruir al hermano. Es una falta de respeto hacia su persona. Es un ataque a la persona. No es una palabra orientada a la solución del problema. La palabra de Dios está clarísimo. Cuando dice que debemos ser pacientes, humildes, personas de mansedumbre, no debemos usar palabras que dañan. Principio número 5. Tienes que estar preocupado por la unidad en la iglesia. La Biblia dice en este mismo pasaje, en Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 3. Dice aquí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Interesante, el versículo 3, fíjense, dice solícitos. ¿Solícitos en qué? Solícitos en guardar la unidad. Esa palabra, solícitos, es una palabra bastante interesante. Solícitos quiere decir que harás todo lo posible. harás todo lo posible para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Harás todo lo posible para proteger la unidad en la iglesia. Hay que reconocer que la unidad en la iglesia es una preocupación principal del Señor. Y era una preocupación principal del apóstol Pablo. Y si has estudiado los libros de 1 Corintios, Filipenses, Romanos, entonces ya sabes que esos libros también enfatizan cuán importante es la unidad en la iglesia para Dios. Ahora, para ti, la unidad en la iglesia debería ser más importante que tus propias preferencias personales. Yo tengo que admitir que me molesta cuando escucho de alguien que va por este lado para hablar con alguien y está criticando algo, está tratando de dañar la unidad en la iglesia por una preferencia personal. Y está criticando, no me gusta el pastor porque él está muy ocupado, nunca tiene tiempo para mí. Y está tratando de dividir a los hermanos. Y no me gusta cuando hay personas aún fuera de esta iglesia que se acercan a ti y dicen, ¿por qué no sales de esa iglesia? La iglesia nuestra es mucho mejor. Y están tratando de dividir la iglesia, dañar la unidad en la iglesia. Y todo por preferencias personales y no por doctrinas principales. Yeah. Si estas preocupaciones son tuyas también, entonces no solo cambiará la manera en que hablas a otros, sino también cambiará la manera en que oyes a otros. Si estás preocupado por la unidad en la iglesia, si estás preocupado por ser una persona mansa, si estás preocupado de ser una persona paciente, si estás preocupado por todas estas cosas que acabamos de mencionar, entonces eso va a tener resultados en la manera en que oyes a otros y en la manera que hablas a otros. Ahora, la persona que no sabe escuchar, la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que el necio no toma placer en la comprensión. No toma placer en la comprensión, sino le gusta exponer todo lo que hay en su corazón. No le gusta comprender a otros. No le gusta escuchar las opiniones de otros, pero sí le gusta expresar sus propias opiniones. Ese es el necio. Y hay que entender con mucha claridad, el necio en el libro de Proverbios es el malo. En el libro de Proverbios. El necio es el malo en el libro de Proverbios. Él es porfiado en su necedad, pero es ciego. Él no ve que él tiene ese problema. Él quiere vivir la vida como él quiere y no le importa mucho lo que Dios diga o lo que otros digan. La necedad del necio domina todas las áreas de su vida. Aún la manera en que escucha en conversaciones también. Él no escucha con el fin de comprender a otros. Si hay la suerte de que él cierra la boca por un momentito en una conversación, no es que él toma placer en comprender. Lo que prefiere él es escuchar su propia voz. Su arrogancia es obvia a todos, pero a sí mismo no. Si uno quiere ser bueno para escuchar, tiene que ser humilde. Pon los intereses de otros por delante de los tuyos. ¿Enseña eso la palabra de Dios? Claro que sí. Dice en Filipenses capítulo 2, ¿se acuerdan? Mencioné este pasaje antes como un excelente capítulo acerca de la humildad. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 3. Nada hagáis por contienda. Ahora, a propósito, otra vez, volviendo atrás un poquito, esa primera expresión, ¿condena entonces el uso de garabatos? Nada hagáis por contienda. Nada, absolutamente nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ponemos los intereses de otros delante de los nuestros. Y cuando amamos a otros, escuchamos a ellos. Y cuando escuchamos a ellos, estamos respetando a ellos. Había un pastor joven de otra iglesia que pasaba mucho tiempo escuchando los problemas de los miembros de su iglesia, semana tras semana. Era una iglesia grande y él estaba escuchando los problemas de los hermanos semana tras semana, aconsejando a ellos, ofreciendo sugerencias de cosas que podrían hacer para solucionar sus problemas. Y en un día en particular, un día llegó a su casa después de tener un día lleno de dar consejos a los hermanos de su iglesia, hermanos que estaban luchando con varios problemas. Y llegó a su casa y le dijo a su esposa, bueno, mi amor, ¿cómo te fue tu día? Y por media hora ella le contó acerca de un problema con el auto, habló del dolor de oído de su hijo, habló de la dificultad que ella tuvo arreglando su refrigerador. Y el pastor entonces inmediatamente comenzó a ofrecer sugerencias de cosas que ella podría hacer para solucionar sus problemas. Y ella interrumpió. Y ella le miró a él y dijo, ya hice todas esas cosas. No necesito que tú soluciones mis problemas. Solo necesito que estés interesado en lo que estoy diciendo. Nada más. Alguna persona solo quieren ser escuchadas. Nada más. El escuchar puede ser la cosa más afectuosa, más cariñosa que puedes hacer hoy. Cuando tus hijos llegan a la casa y dicen, papá, ¿sabe qué hice en el colegio hoy? Y mi amigo me y está contando quizás una historia que te parece infantil, pero para tu hijo es importante. Y tu hijo quiere ser escuchado. Y cuando tú escuchas a tu hijo, él piensa inmediatamente en su mente, ah, mi papá me ama. Por eso me escucha. Y yo sé que ustedes los hombres cuando llegan a la casa después de un día de trabajo y solo quieren descansar. Y no quieres escuchar millones de historias de tu esposa, de problemas que tuvo durante. Pero sabes que ella quiere ser escuchada. Quiere ser escuchada. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad, o sea, necedad, y oprobio, o sea, vergüenza. Es una vergüenza responder algo antes de oírlo. El necio cree que él lo sabe todo y se frustra con otros que él cree que no son tan inteligentes como él. Y es por eso que es rápido para decir lo que piensa sin considerar los sentimientos de otros. Él ni sabe responderte en una manera suave. No tiene cuidado con sus palabras porque tus sentimientos no le importan tanto como deberían. Lo que sí le importa más, más que tus sentimientos, es que él quiere enseñarte a ti porque él sabe más que tú. Y él piensa que, ah, tú deberías ser enseñado y yo soy la persona más adecuada para hacerlo. Arrogancia. Que seamos culpables de escuchar a otros y no pensar que tenemos que hablar siempre. Escuchar. ¿Cómo ser muy bueno para escuchar? En primer lugar, tienes que escuchar, bueno, digo, tienes que escuchar con los ojos. Nosotros decimos, bueno, tenemos que escuchar con el oído, pero hay que escuchar con los ojos y con el corazón. ¿Ustedes entienden lo que digo? Cuando digo tienes que escuchar con los ojos, eso es algo que mi esposa me enseñó mucho tiempo atrás. He usado esa expresión para enseñar. Mi esposa tenía razón. Si uno quiere ser muy bueno para escuchar, tiene que ser una persona paciente. Por ejemplo, tú podrías ser impaciente cuando estás tratando de escuchar porque también estás tratando de hacer otras cosas al mismo tiempo. Y si has indicado una disposición de escuchar a otra persona, para ser respetuoso, es mejor no hacer otra cosa al mismo tiempo mientras te está hablando. Por ejemplo, estoy en la casa, estoy leyendo el diario y mi esposa comienza a hablar conmigo. Y digo, ajá, sí, ah, ya, yeah. En serio, ah, ya, yeah. Ok, sí. Y no estoy escuchando nada. Ella piensa que, bueno, trato de engañar a ella. No engaño a nadie, realmente. Pero estoy tratando de dar la impresión que estoy escuchando. Y ella en ese momento, entonces, dice, Scott, ¿me estás escuchando con los ojos? Ok, entonces bajo el diario y ahora miro con mis ojos a mi esposa. Ahora te escucho. ¿Ya? ¿Captan la idea? Si estás en una situación y simplemente no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo, mejor decirle a la otra persona, ¿sabes? Estoy muy interesado en conversar contigo, pero honestamente, en este momento tengo que terminar este proyecto primero, tengo que terminar esta cosita primero. ¿Podemos conversar en 20 minutos más para que yo pueda darte toda mi atención? Está bien decirlo. Siempre me frustraba. Tengo un pastor amigo mío en los Estados Unidos y ahora está en una iglesia grande. Pero me acuerdo una vez estuvimos juntos y él era muy culpable de esto, pero cada vez que me acerqué a él y estamos conversando, yo estoy compartiendo algo y me doy cuenta que no está escuchando. Y porque él está allí escuchando, ajá, sí, y está mirando, ajá, sí, y no siempre está mirándome. Y sus ojos están por todo lado. Y entonces, para probarlo, dije algo una vez. Mientras estábamos conversando, yo dije, ¿y sabes que tu esposa tuvo un accidente hoy y se enfermó? Y él dijo, ajá, sí, ya. Yeah. Entonces me dijo, bueno, él no escuchó nada. No escuchó absolutamente nada. Que no seamos así, hermanos. Que escuchemos con los ojos y con el corazón. Con el corazón. Otro principio aquí, como ser muy bueno para escuchar. No seas un oyente flojo. En Proverbios 18, ofrece otro consejo en el versículo 15, que dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Qué está diciendo? Para ser un buen oyente, tienes que hacer preguntas para entender bien lo que la otra persona te está diciendo, buscando la ciencia, buscando la sabiduría, para entenderlo bien, para comprenderlo bien. Ten cuidado de prestar atención cuando la otra persona te está hablando. Presta buena atención. Y haz preguntas para aclarar alguna cosa que la persona está diciendo. Quizá no estás entendiendo. Entonces, haz preguntas. Eso muestra a otra persona que tú respetas a ellos también y que verdaderamente estás interesado en lo que está diciendo. Algunos te miran, pero su mente está en otro mundo. Y realmente están siendo ellos un oyente flojo. No están prestando atención. No hacen preguntas. No seas un oyente perezoso. Presta atención mientras te hablan. Es como el ranchero que le dijo a su vecino una vez. ¿Sabe? Mi esposa se habla a sí misma muchas veces. Y su vecino le dijo, también mi esposa hace eso, pero ella no lo sabe. Ella piensa que estoy escuchando. Creo que quizás algunos de nosotros somos culpables del mismo. Bueno, ese tipo de pereza condena el libro de Proverbios. Que no sea así en nuestra vida. Quiero concluir diciendo esto. Antes de ser un misionero, yo servía en una iglesia en los Estados Unidos por varios años. Y mi pastor llevaba muchos años en esa iglesia. Cuando él cumplió 30 años en esa iglesia, como pastor de esa iglesia, hubo una celebración en esa iglesia, celebrando los 30 años de servicio del pastor. Y en preparación para esa celebración, los diáconos estaban pidiendo notitas por parte de los hermanos de la iglesia, de la congregación, escribiendo quizás una pequeña notita expresando su gratitud al pastor por algo durante sus 30 años de ministerio en la iglesia. Y entonces tenía una caja de notitas que cada uno escribió. Y el pastor leyó esas cartitas, notitas en su casa después. Y después me habló y dijo, ¿sabe Scott? ¿Sabe que escribieron toda la persona? De todas las cosas que la gente recuerda más que cualquier otra cosa durante mis 30 años de ministerio en la iglesia, ¿sabe qué menciona la gente? Ninguno mencionó algún sermón que prediqué con poder. Nadie mencionó alguna conferencia que enseñé en nuestra iglesia. Nadie habló de mis predicaciones. Nadie habló de mis enseñanzas. ¿Sabe qué la gente me dijo? Que cuando ellos estaba pasando por un valle, que habló conmigo y yo tomé el tiempo para escucharlos. Eso es lo que la gente recuerda. Y eso es lo que da poder a nuestro ministerio en las vidas de otros. ¿Captan lo que digo? Yo espero que algún día eso sea la realidad de mi vida también. Que cuando me voy de esta iglesia algún día, que la gente dice de Scott Russell, no recuerdo mucho lo que predicaba, lo que enseñaba, pero lo que recuerdo del pastor Scott es que cuando hablé con él, él me escuchó. Eso es lo que impacta el corazón de otros. Yo les digo, nuestros hijos, cuando crecen y salen de la casa algún día, van a poder decir, mi mamá y mi papá me escuchaban. Si hablo con las esposas pueden decirme, mi esposo me escucha porque me ama. Les invito a inclinar sus rostros, cerrar los ojos. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y leer tu palabra. Señor, yo reconozco que no siempre he sido un buen oyente para mi familia y para mi iglesia. Ayúdame a mí a mejorar y ser un buen oyente. Oro por mis hermanos en esta familia, aquí, esta iglesia. Que todos sean buenos oyentes. Escuchándose unos a otros en la casa, en la iglesia. Señor, ayúdanos a estar preocupados por la unidad de esta iglesia. Ayúdanos a estar preocupados por todas las cosas que mencionamos en este mensaje, para que tú seas glorificado en medio nuestro. Fortalece nuestras familias, nuestros hogares, y que tú tengas la preeminencia en cada hogar representado aquí hoy. Ayuda a mis hermanos a tomar una decisión hoy, cada familia, tomar una decisión de hacer algún cambio en su casa, en su familia. Y Señor, que estemos dispuestos a hacer sacrificios para el beneficio de otros. Señor, ayúdanos a estar más preocupados por los intereses de otros, estimando a nuestros hermanos más importante que nosotros mismos. Bendice. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.